Yo solo me acuesto con Cheo, mi esposo. Bueno, de vez en cuando lo hago con Ángela. Yo me acuesto con Rafael. Me acuesto con Mónica y con Víctor. Con Luis. Con Paquito. Me acuesto con Gloria. Con José. Yo me acuesto con Johnny. Yo soy Johnny. Tengo SIDA. El VIH produce anticuerpos lentamente. Si has tenido parejas múltiples, debes hacerte la prueba del SIDA cada 3 meses. Tienes derecho a la información. Tienes derecho a la salud.